¿En dónde estoy parado? ¿Qué momento estoy viviendo? Que el peor de los delitos es luchar por un derecho. El caos está en todo, en los medios, en la gente. Hoy nadie hace nada y le aplauden al que miente. Hoy toda esperanza quedó ya devastada con esos estudiantes, la normal de Ayotzinapa, donde se forjan hombres, el futuro de la patria. Y ahora ese sueño se quedó en una caja y podría ser tú, tu amiga o un vecino. Y podría ser tú, tu novia o un hermano. Y podría ser tú, tu prima o tu hijo. Y podría ser tú. Principios que aún se han olvidado, y por sobre las cosas el principio libertario. Una tristeza inmensa invade mi corazón, en siglo XXI se viva esta situación. Todo esto es resultado enferma, y si no hay solución, habrá revolución. Y podría ser tú, tu amiga o un vecino.